playing some shit. Con la gente del lugar, porque dicen que no, y porque dicen que no, y porque dicen que no, yo no sé, yo no sé. Una y otra vez vamos a tocar la misma canción. Ellos quiero cantar la misma canción que ayer. Para joderos. Sé que no quiero ver, ay no, me digas no, ay no, ay no, ay no, me digas no, quiero ver, quiero sentir y también subirme. Thank you.